Estamos en las instalaciones de una de las empresas de televisión por suscripción e internet más apreciadas en Venezuela, como lo es Inter. En tecnología hecha palabra, aquí en 95.5 FM, y el privilegio es alto, puesto que estamos con su presidente, el señor Eduardo Stigol. Además, una persona tan interesante como que ha instalado su principal oficina en la ciudad de Barquisimeto. Pero ellos han lanzado recientemente, como espero que usted haya escuchado, un nuevo servicio. Y de eso vamos a hablar, porque todos conocemos a Inter por sus servicios por cable, por sus muy apreciadas y deseadas cuentas de internet de 10 megabits. Pero ahora tienen otro servicio, un servicio que todos esperamos tener en la casa, como lo es tener televisión satelital ahora con Inter. ¿Por qué Inter se lanza a la televisión inalámbrica? Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí hoy. Es un día muy especial para Inter. Inter nació hace 16 años como una compañía de televisión por cable. Hoy somos la principal compañía de televisión paga a través de red de fibra óptica, la cual tiene un montón de bondades, pero una gran debilidad, que es la cobertura. Nunca hemos podido extender la red de fibra mucho más de lo que hemos llegado en los últimos años. Cubrimos 2 millones de hogares en toda Venezuela, un país que tiene más de 7 millones de hogares. Estuvimos pensando durante mucho tiempo cómo cambiar esta modalidad, y la topología venezolana y la realidad socioeconómica venezolana nos mostraba que no había otra manera que hacerlo a través de televisión satelital. Y en los últimos 8 meses, 9 meses, encontramos alternativas que nos permitieron realizar este proyecto, que era imposible hace unos años, por lo que costaban los espacios satelitales, era imposible montar un proyecto que no fuera a nivel panregional. Pensar una televisión satelital que cubra solo Venezuela no era viable. Hace 8 meses encontramos la alternativa tecnológica y nos pusimos a trabajar en ver cuál es el producto que estaba haciendo falta en Venezuela, y encontramos que un producto de televisión prepago, para llegarle a los sectores más populares, todavía no había sido desarrollado de la manera que a nosotros nos parecía era el ideal para estos clientes. Y desarrollamos Intersatelital, un servicio que tiene muchísimas bondades, y te voy a nombrar la principal. Primero, que lo podés pagar con cualquier tarjeta digital. Y esto no es poca cosa, porque tiene cobertura de 40.000 kioscos en todo el país donde podés comprar la tarjeta. Entonces, lanzar un sistema de televisión prepago sin tener una amplia cobertura de venta de tarjetas era garantía de fracaso. El segundo punto es el producto. El producto está pensado para los hogares populares con muchos niños, donde la decisión de compra básicamente pasa por comprar un centro de entretenimiento para los niños. El producto de Intersatelital tiene los 9 canales infantiles, que en otras compañías tenés que comprar 2 o 3 paquetes para llegar a tenerlos. En Intersatelital lo tenés todos en el paquete más básico, a un precio que va a ser de 169 bolívares por 77 canales. Esto lo hace muy competitivo, y con una bondad más: va a tener 2 canales HD gratis en este paquete. Vas a poder comprar más canales HD por 41 bolívares más. Pero con los 169 ya vas a tener 2 canales HD, que no es poca cosa, porque gran parte de los hogares a los que vamos a atacar ya tienen televisores HD, y en el segmento de hogares más populares la televisión HD está creciendo a un ritmo de 200% interanual, con lo cual empezar a pensar que ninguna compañía de televisión prepago ofrecía canales HD abría una puerta de tener un producto que, para quien tiene un televisor HD y compra el servicio prepago, no iba a tener otra alternativa que Intersatelital. También tiene otra virtud el DECO, que es que le pones un pendrive, se conecta a un pendrive y se convierte en una caja que graba. Podés pausar tu programación, seguir viéndola más tarde, podés grabarla y verla cualquier otro día, rebobinar los programas. Todos esos controles que estabas mencionando, Eduardo Stigol, en la caja receptora conectada a un pendrive, o me imagino un disco duro externo de esos típicos que se conectan a USB, ¿se manejan a través del control remoto? Sí, sí. No estoy diciendo un disco duro porque, lamentablemente, para los que entiendan un poco más de tecnología, sí, estas cajas funcionan en el protocolo FAT32, que es el típico protocolo de un pendrive. Algunos discos duros de hasta 250 gigas son FAT32. Ya un disco duro de un giga, de un tera, no es FAT32 y no funciona. Por eso nos concentramos más en expresarlo publicitariamente, que es un pendrive, pero obviamente un disco que es compatible también funciona. Si el pendrive es de un giga, vas a grabar una hora, y si es de 128 gigas, grabas 128 horas con el control remoto. No te puedes llevar el pendrive a la computadora, es para ver la programación en la caja, en el televisor, pero te convierte una caja que es muy económica, te la convierte con un pendrive en una caja con DVR, que hoy en el mercado es una caja muy costosa para cualquier otro operador de televisión. Muy interesante el acercamiento que escuché en el momento del lanzamiento y en este momento en la conversación con Eduardo Stickel nuevamente, de acercarse a la familia y a los menores de manera muy particular. Y eso debe tener una razón y un estudio, porque la inversión que están haciendo es muy importante. Esta motivación es producto de eso que estoy suponiendo, de un estudio de mercado. Hicimos un estudio de mercado para determinar cuáles eran las razones por la cual las familias que viven en las zonas donde no hay cobertura de cable y solo tienen acceso a televisión satelital, no habían adquirido todavía un producto de televisión satelital. Y entre los drivers, entre las razones, el tema de que comprarían un servicio satelital que tenga toda la oferta para sus chicos, porque ellos lo compran para sus hijos, dice, no, porque estuve viendo la oferta de la otra compañía y comentaban, para tener todos los canales de niños es muy costoso. Entonces dijimos, bueno, que hagamos algo que el paquete básico de 77 canales ya contenga todos los canales de niños. Ahí vamos a tener un diferenciador. Y surgió. Déjame que interrumpa aquí, pero es lo sorprendente, es porque por supuesto ya en nuestra generación, y quizás teniendo hijas que tienen jóvenes que las quieren visitar, lo que quieren ver es otra cosa, y está claro que hay ciertas empresas que tienen una dominación muy fuerte en la parte deportiva. ¿Esto no fue un factor que preocupó a Inter cuando estaban haciendo la planificación? Obviamente hay competidores que tienen diferenciadores con algún cierto tipo de contenido deportivo. Ya en los últimos dos años eso se empezó a reducir enormemente. Concretamente, la Liga Española la tiene ESPN y está en todas las compañías de cable. Prácticamente no hay un diferenciador como había hace unos años, aunque sigue existiendo. No cabe duda que es un diferenciador, pero a pesar de eso, en cualquier zona donde Inter tiene su red de cable y no tiene ese contenido, digamos, tendría esa debilidad frente a este competidor, tiene el 70% del mercado. Es decir, que fuimos exitosos en nuestras redes de fibra sin ese contenido diferenciador, sabiendo suplir eso con otras virtudes. En el caso de la televisión satelital, por ejemplo, va a ser esto de todos los canales de niños por un bajo costo, tener dos canales HD en el paquete más básico, tener dos decodificadores. Por ejemplo, ningún sistema prepago de Venezuela te permite tener dos decodificadores con un solo contrato. Intersatelital te da la posibilidad de tener dos decodificadores, que eso representa una economía enorme en una casa que hay dos televisores. Y bueno, esto de tener el pendrive, hay varias razones. Y la marca Inter es una marca muy fuerte, que yo sé que va a jalar a la gente a decir, bueno, esto tiene que ser un buen producto, porque conozco a mi pariente, mi tío, mi primo, que tiene la fibra óptica de Inter, tiene el internet de Inter, está feliz. Entonces sabemos que nos va a permitir, con una muy buena marca, una muy buena red de distribución y un muy buen producto, hacer este producto un éxito. A ver, solamente para tocarlo un momento, porque vale la pena, tomando en cuenta el vocero que tenemos enfrente, el tema de la penetración de televisión paga, que así la llaman, en Venezuela, es especialmente interesante. Entiendo que hay otros países donde también es muy importante, casualmente uno de ellos es Argentina, ahí la televisión paga es muy importante, y la experiencia sin duda debe ser interesante. ¿Cómo es la figura en el mercado de la televisión paga en Venezuela? Bueno, como decías, Argentina, por ejemplo, tiene una historia que es 25 años más antigua que la de Venezuela. La televisión por parabólica acá prosperó por la cercanía a Estados Unidos. En Argentina no existía esa alternativa por la ubicación geográfica. Entonces, cuando surgió la televisión por cable hace como 40 años, distribuyó la televisión por todo el país. Venezuela tiene una historia que no tiene más de 20 años. Y lo que tiene Venezuela, y tiene todavía un potencial enorme. En las zonas donde existen redes de televisión por cable, ya la penetración llega a un 70%, y seguramente en los 4 o 5 años que viene va a llegar a un 90 o un 85%. En lo que es la zona donde no hay alternativas de televisión por cable, solamente hay oferta de hoy 3 operadores satelitales, hoy la penetración no llega al 25%. Quiere decir que hay casi 8 de cada 10 hogares no tienen televisión paga en más de 4 millones de hogares de Venezuela, donde solamente la opción es satelital. Ahí hay un potencial enorme, se va a duplicar por lo menos la cantidad de clientes, en crecer en otro millón, millón y medio de clientes en los próximos 4 o 5 años. Intersatelital va a tener una porción de esa torta importante, y no cabe duda que Venezuela va a llegar a los mismos niveles que el resto de Latinoamérica en penetración de televisión paga, en función de que exista competencia, de que existan alternativas, de que todos nos ofrecemos de ofrecer un producto cada vez mejor y más barato, más accesible y con mejor contenido, y que el mercado vaya evolucionando naturalmente como fue evolucionando en otros países. Y estamos mucho mejor que otros, mucho mejor que México y que Brasil inclusive. 7 millones de hogares aproximadamente hay en Venezuela en este momento, y casi el 100% está conectado a alguna clase de televisión abierta. ¿Qué posibilidades hay de que ese número sea similar en la televisión que está por cable o satelital? Bueno, en las zonas urbanas, como te decía, el 70% de la gente ya tiene acceso a televisión por cable, así que superó a la televisión abierta. Y inclusive en los ratings, cuando se miden los ratings, hace varios años, no tanto, pero 7, 8 años, todavía la gente que compraba televisión por cable veía más televisión abierta, veía los canales gratuitos a través del cable, pero pasaba más tiempo viendo Venevisión, Televen, que viendo canales que estaba pagando. Hoy ya esa torta se invirtió, es casi el 65% del tiempo están viendo canales de televisión por cable porque empiezan a encontrar alternativas. Al empezar a tener mejores alternativas, más variadas, y a masificarse el producto, genera la necesidad el interés en más gente de tener cable para ver esos programas que está escuchando, que se comentan en la escuela, en la oficina, grupos de amigos que vieron, y esto está haciendo que el servicio siga incrementándose. Obviamente, en las zonas donde no hay cable, como te decía, no llega al 25%, promedio nacional será un 50%. Todavía hay mucho por crecer, no hay duda de que Venezuela va a crecer un millón y medio de hogares más viendo televisión paga en los próximos 4 o 5 años, y va a llegar algún día, quizás en 10 años, a tener niveles como el resto de Latinoamérica, donde está en el 65-70% a nivel nacional. Estamos conversando con Eduardo Stigel, presidente de Inter, y al comienzo de nuestra conversación comentó de manera muy apropiada que la inversión es muy importante para este proyecto y este lanzamiento de televisión inalámbrica vía satelital a los hogares, y por ello era necesario que la inversión fuera recuperada a escala regional. ¿Qué se está haciendo en ese aspecto? Yo lo que te comentaba es que tecnológicamente apareció ahora la oportunidad de compartir técnicamente la plataforma satelital con otros países. Entonces, nosotros estamos absorbiendo el costo de subir todos los canales venezolanos, pero todos los canales internacionales, ESPN, Cartoon Network, etcétera, los estamos compartiendo en la subida satelital con operaciones similares a las nuestras en Perú, en Chile, en Paraguay, que con su propia marca están comercializando el producto en esos países. Entonces ya el costo satelital, si bien bajó muchísimo en los últimos años, nos bajó más en el hecho de poder compartirlo. Los decodificadores, las antenas satelitales, todo ese equipamiento bajó enormemente de precio y se hizo mucho más accesible. Entonces todo este proyecto, que quizás hace 2-3 años todavía era inviable, hoy se hizo viable para Inter, y lo que estamos haciendo es compartiéndolo con otros colegas de la región. Bien, el uplink se puede hacer gracias a esa sociedad multinacional, y lamentablemente estamos en la radio, típicamente el tiempo se termina, pero tenemos una pregunta tradicional en Tecnología Hecha Palabra, y es solicitarle a nuestro entrevistado, en este caso el presidente de Inter, que se imagine, solo por un minuto, no se preocupe, que no trabaja en Inter y está escuchando la entrevista por radio, por internet. ¿Qué le preguntaría Eduardo al presidente de Inter, que a Peter se le olvidó? Yo creo que prácticamente hemos comentado todo. Quizás un tema bien interesante es esta alianza con Digitel, que aparte de usar su tarjeta prepago nos va a permitir que el producto, el kit de autoinstalación, esté disponible en todos los agentes autorizados de Digitel. Yo creo que eso también hace que el producto esté mucho más cerca de la gente, más fácil de verlo y de comprarlo, y le va a dar un gran empuje a este gran producto. Excelente, muchas gracias Eduardo Stigol de Inter. A él y a todo su equipo le recordamos que 95.5 FM y Tecnología Palabra son su casa. Muchísimas gracias a todos y gracias por estar en este lanzamiento.